Estamos ahora en contacto con Alfredo Villavicencio Ríos, abogado, coordinador del consorcio Justicia Vive, para hablar de don César Vega Vega, el muy aprista, el muy compañero presidente, nuevo, flamante presidente de la Corte Superior de Lima. Muy buenos días, doctor Villavicencio Ríos. Muy buenos días, señor Hildebrand, y a sus órdenes. Cuénteme, ¿qué precedentes tienen ustedes del señor Vega Vega? Porque, por supuesto, el comentario, la glosa que acabo de lanzar, es estrictamente mía y no vuestra. Bueno, cómo no. En primer lugar, con el señor Vega Vega comienza la fama a circundarlo cuando Heriberto Benítez denuncia que él había alquilado su casa a Ángel Romero, entonces personero del APRA, y abogado de Luis Uturburu. Y en ese entonces el señor Vega Vega era miembro de la Sala Transitoria Penal que juzgaba a Uturburu en cinco procesos penales. Y sin embargo, le alquiló a su amigo Ángel Romero, que dicho sea de paso lo precede en la presidencia de la Corte de Lima, y él dice que no tiene ningún inconveniente, que era su amigo desde el año 80, y bueno, que le iba a cancelar el contrato, pero allí comienza a saltar a la fama. Luego son innumerables las sentencias en las que se ha visto involucrado, y que yo quisiera, digamos, comenzar con dos de ellas, porque ayer en una conferencia de prensa él ha negado participación en dos temas clave, aprovechándose pues que lo judicial siempre tiene un sinfín de resoluciones, y entonces él dice, en la final yo no estuve, pero yo quisiera recordarle que en el caso del millón de firmas, el 9 de enero del año 2003, él firma una resolución por la que anula una resolución que la Sala Anticorrupción había emitido reabriendo el proceso del millón de firmas, y no solo la anula, dejando cerrado el tema, sino que ordena que les abran investigación a las magistradas valientes que estaban en ese entonces en esa sala juntamente con el doctor Betancourt, curiosamente su rival en esta lid por la presidencia de la Corte de Lima. Entonces, esto origina un escándalo que lleva incluso a una polémica en Canal N entre César Vega Vega y Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal. Y claro, luego el proceso, el doctor Sivina anuló esa resolución de una manera un poco atípica y siguió su curso y finalmente terminó en otra sala con otros magistrados. Pero el escándalo inicial pasa porque el señor Vega Vega y la sala de entonces ratifican una sentencia de la entonces famosa Sala de Delitos Tributarios que había ordenado cerrar el caso en manifiesto fraude procesal, porque incluso dejaron vencer el plazo de apelación para, digamos, consagrar la impunidad en este caso. Entonces, este es un asunto que yo quiero dejarlo claro y quiero recordarle al señor Vega Vega que la sentencia a la que nos referimos nosotros, si se refiere Perú 21, es la del 9 de enero del año 2003. Luego de esto, otro caso famoso es el caso Wolfenson. Él también dice que él no firmó, que él firmó porque volvieran a la cárcel, pero claro, primero, cuando el Congreso aprueba la ley, el señor Vega Vega y la sala que integraba declaran la libertad, declaran procedente la excarcelación y salen los señores Wolfenson. Viene el Tribunal Constitucional, declara inconstitucional la ley, y entonces se ven obligados a emitir una resolución que declara nula la de excarcelación y ordenan la captura. Entonces, no puede negar, también le puedo dar la fecha, la sentencia es la del 5 de julio del 2005, en la que ordena la excarcelación y declaran procedente esta solicitud. ¿Podría explicarle a los radioescuchas por qué esa excarcelación era absolutamente incompatible con el derecho? Bueno, esta excarcelación se produce porque los señores Wolfenson señalan que ellos habían cumplido ya con la privación, en exceso la privación de su libertad, porque habían tenido ellos una serie de beneficios penitenciarios, y en esta sentencia lo que se hace es equiparar el arresto domiciliario a la prisión, señalando que como habían estado X tiempo en arresto domiciliario, esto era idéntico a estar en prisión y por lo tanto deberían levantarse todas las medidas ordenadas contra ellos, cosa que en ninguna parte del mundo es así. al punto que el Tribunal Constitucional tuvo que inmediatamente declarar inconstitucional esa ley que equiparaba un arresto domiciliario en su casa, en su piscina, trabajando, rodeado de todas las comodidades, con lo que viene a ser una detención domiciliaria, una detención en un centro penitenciario, ¿no? O sea, un piscinazo equivalía a un día de prisión para el señor este. En Castro. Qué bien. Entonces, de nuevo quiero recordar las fechas para que no estemos incurriendo en imprecisiones. En la sentencia del 7 de julio del 2005, el señor Vega Vega firma la procedencia de la excarcelación de los señores Wolfenson, y luego el 22 de julio, tras la sentencia del Constitucional, se ve obligado a firmar la nulidad de esa resolución, solicitando, ordenando que sean capturados. Pero ahí no termina el caso, porque nuestro, como comprenderá, señor Hildebrand, nuestro cuestionamiento no tiene nada de personal. Yo solo voy a hablar de decisiones jurisdiccionales que, en buena medida, sirven pues de poco para lo que se precisaba. Piense usted, la Corte de Lima, en febrero, a mes y medio de elegido presidente, ve que a este lo suspenden de su cargo y luego se solicita su destitución por un escándalo en el caso de unos amparos. Luego, acabamos de ver cómo se termina el mandato del segundo presidente en función de acusaciones de acoso sexual. La Corte estaba en la obligación de ser absolutamente cuidadosa en la elección del tercer presidente en menos de un año, justamente porque la imagen del Poder Judicial se ha visto muy mellada por ello, ¿no? Y había un candidato intachable, como el doctor Abel Betancourt, que ha integrado todo este tiempo los tribunales anticorrupción, y se presentó el señor Vega Vega. El señor Vega Vega, con el currículum del jurisdiccional del que estábamos hablando, termina siendo elegido, y entonces nosotros pues nos terminamos preguntando, ¿no?, ¿qué pasa en la Corte de Lima? ¿Por qué vamos de tumbo en tumbo? ¿Por qué se desanda el dificultoso camino que se busca desde quienes planteamos la reforma, eligiendo personas que tienen este tipo de dificultades? Le cuento un par de casos más. Por ejemplo, en el caso de la semilibertad de Ernesto Gamarra y de Agustín Mantilla. En este caso, a estos señores se les conceden beneficios penitenciarios también aplicándoles una ley que no correspondía. Era una ley que había sido derogada, y había una sentencia del Tribunal Constitucional que había dicho: en el caso de los beneficios no se aplica la ley del momento en el que se comete el delito, sino del momento en el que se solicitan los beneficios. Pues el señor Vega Vega, junto con otros magistrados, firmaron una resolución concediendo beneficios irregularmente a los señores Gamarra y Mantilla. Correcto. Don Alfredo Villavicencio, entonces estamos pues frente a un caso clamoroso de antecedentes poquísimamente recomendables para asumir un cargo, dado los antecedentes, lo que usted acaba de mencionar, estos casos en los que han caído dos magistrados que son sus predecesores, y dado lo que publica hoy día la revista Caretas, un nuevo caso de acoso sexual en contra del señor Jovino Cabanillas, que ahora ve complicada su situación porque resulta que la señorita que antecedió en el cargo a la señorita que ya salió públicamente a denunciar el acoso también fue acosada, pero no se atrevió a decir nada en público por ahora, pero su denuncia consta grabada en la OGMA y dice cosas tan fuertes como esta. En el almuerzo decía que vamos a dar gracias. Era tan hipócrita, lo que buscaba era tocarme. Pero mi esposa no tiene por qué enterarse, advertía. Esto es entre tú y yo, una transmisión de espiritualidad. Eso no me parece, le dije. Yo lloraba y él me decía, no llores, yo podría ser tu abuelito, no podría estar contigo. Entonces no me toque, pues. Eso está grabado en la OGMA por la señorita de iniciales IJEF, que es otra señorita, otra distinta. O sea que este pervertido, a ver si me enjuicia, ojalá que me enjuicie, este pervertido ha sido juez, perdón, presidente de la Corte Superior, nada menos. Y ahora lo reemplaza el muy compañero, el muy aprista, solo el APRA salvar al Perú, el doctor Vega Vega. Así estamos, ¿no? Comprenderá usted que, claro, acá, desde quienes venimos tratando de impulsar la reforma, el golpe es terrible. Es terrible porque todo lo andado se viene abajo de un golpe, ¿no? Un famoso jurista chileno decía que la legitimidad del poder judicial crece con la lentitud de una palmera, pero cae con la velocidad de un coco. Y sí, pues, si debería haber una revolución, pero andropáusica, ¿no? Para empezar, ¿ah? Yo creo que sí. Una especie de spray de alcanfor para todos estos, ¿no? ¿Pero qué les pasa? A los lemas de González Prada, en algún caso, porque sinceramente tenemos que esto, pues, con absoluta firmeza. ¿Qué tipo de viejos verdes son esos, digo yo, hacen entre expedientes? Bueno, ecologistas desde luego no lo son, ¿no? Les viene de otro lado la coloración, no es clorofila. La verdura les viene de otro lado, ¿no? No es clorofila. Qué terrible, qué asco, sinceramente. Qué asco, absolutamente. Muchas gracias, doctor Alfredo Villavicencio Ríos. Muy buenos días. Coordinador del consorcio Justicia Viva. Tú a mí no me vas a tumbar, le dijo a la chica, cuando la chica se quejó. Y le dijo, tú a mí no me vas a tumbar, así que te vas a ir donde tal y tal y tal y cual personas y les vas a decir que todo lo que has dicho es mentira. Y por supuesto la chica no lo hizo, se fue, y después vino la otra niña, la que sí ha salido, que también fue tocada, manoseada, merodeada por este hombre que, en fin, decidía quiénes debían ir presos y quiénes debían perder su patrimonio en nombre de la justicia y de la moral pública. Madre mía.